Pachamama, Pachamama, ¿sabe algo de la actualidad del espectáculo? No sé, chango. Pregúntele a Nati. Ella sabe todo del espectáculo. Toda la actualidad del espectáculo de la mano de Natalia en You Know. Tenemos una sorpresa para todos acá en el estudio de la radio. Tenemos una visita. ¿Inesperada? Inesperada totalmente. ¿Qué? O a medias, vamos a decir. Pensábamos contar con la persona que vamos a tener, pero no físicamente. Así que vamos a darle la bienvenida. No sé, es un amigo ya del programa, un amigo de Yo la casa. Yo creo que sí, es un amigo ya del un programa, amigo de la radio. Casa de... ¿O no? Sí, es un amigo de la casa, nos quedamos mudos porque nos impacta su presencia. Porque en realidad íbamos a hacer una nota telefónica con el señor que lo vamos a tener acá en dos segundos más. Y vino directamente. No. Lo extraño que no vino con el perro. Yo quería que venga con el perro porque es muy simpático y no ha venido con la mascota. Además, bueno, que tuvo sexo con mi pierna y lo extraño. Queremos darle un aplauso grande al señor Berta. Bueno, tampoco para aplaudir. Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto, che. Qué lindo tenerte de nuevo, Berta. No hace falta, maestro. Téngalo ustedes los auriculares. La verdad que es un placer tenerte de nuevo acá en nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación de casualidad, en realidad. ¿Por dónde andabas, Berta? Contanos. No, de hecho, estuve recién en... Dígame, ¿qué pasa? Ah, ¿sigo? Siga. ¿Viste? Yo, para mí todo es como, uy, ¿qué pasó? Vengo de ver la película de Burman. Vengo del preestreno de ¿cómo se llama? De Tus Manos. La suerte en tus manos. No sé ni qué película acabo de ver. La Suerte en Tus Manos. Vi esa película recién. Es una comedia romántica, linda, con Jorge Drexler, que actúa bastante, bastante bien. Y estaba Schultz también, ¿no? Estaba Schultz, Ivy. Un gran elenco, entonces. Schultz hace un personaje bastante extenso en la película. Es como el mejor amigo de. Sí, está bueno. A ver, las películas de Burman naturalmente tienen, viste, como esta cadencia de somos cómicos, pero hasta ahí. O sea, somos muy divertidos, pero no nos reímos. ¡Ja, ja! No sé, nadie se ríe de panto. O sea, nadie se ríe como ¡ah! ¡Ja, ja! Todos se ríen como ¡qué gracioso! Es como la risa de compromiso, Finoli, ¿no? Una risa final. No, es compromiso, es risa. Es risa. Pero es como una risa hasta ahí. Pero como... no llega la carcajada. No, nadie se ríe de panza. En ninguna película de Burman te hace reír de panza. O sea, esa risa de que te saca un amigo de... Sí, sí. Claro. ¡Ah, boludo! No, nada de eso. Es una comedia romántica. Me gusta mucho más la parte de romance en la película que la parte de comedia, de hecho. Pero está bien. O sea, mi vieja la va a disfrutar. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con el estreno mundial inminente? ¿Nos vamos a reír, así como decías recién, a carcajadas con Plaga Zombie 3? Y yo creo que sí, porque nosotros somos más viscerales. Nosotros somos un poco más carniceros. Viscerales, me gustó esa palabra. Pero es así. Mirá, recién me cruzaba con una mina que maneja Cinecolor, que es una empresa que es muy muy grande, es una empresa de postproducción. Sí, muy importante. Muy importante, que trabaja con todas las películas nacionales, prácticamente se terminan postproduciendo en Cinecolor. Y se llama Analía esta chica. Me cruza y bajábamos por el ascensor juntos y me dice, ¿y qué te pareció? Y le dije, me pareció lo que le acabo de decir. Y me dice, y lo que pasa es que Burman es así. Uno no se divierte mucho con Burman. En cambio, vos y ustedes son como otra cosa. Son como... pero es natural. Uno hace las películas desde un lugar muy visceral. Y creo que Revolución Tóxica tiene mucho de eso. Tiene mucho de visceral. Y creo que sí, se van a cagar de risa un buen rato. Porque tiene mucho de comedia. O sea, es una comedia solapada de película de zombies. Pero en el fondo es una comedia, porque son tres inútiles que a lo largo de Plaga Zombie 1, Zona Mutante y gran parte de Revolución Tóxica, lo que hacen es... En realidad tiene algo distinto Revolución Tóxica. En Plaga Zombie y en Zona Mutante, estos antihéroes escapan de todos los problemas. Escapan del problema, escapan de los zombies, escapan de... De afrontar el gran problema que tienen, que es que están invadidos por zombies. Y en Revolución Tóxica lo que pasa es algo distinto. Es como realmente se ponen la picha de héroes y dicen, loco, Vamos. Vamos a romperles el ojete a todos. O nosotros y, o nadie, ¿no? O nosotros o nadie. Y creo que eso es lo que, digamos, la película, vamos a decir, les cago el final, lamentablemente, pero... ¡No, no! Pero triunfan, no, o sea, no pueden no triunfar. O sea, imagínate... ganan los buenos. Y si no ganasen los buenos, es como... Yo... es como si no sintiese que... Es como decirte... si no habría ganado yo en la vida. Y yo siento que con Plaga Zombie y con Zona Mutante y con Revolución Tóxica y con Farsa ganamos. Entonces, si realmente John West, Max Hicks y Bill Johnson no ganan, es como si nosotros hubiéramos perdido. Y me parece que en esta ganan, y porque tienen que ganar. Porque uno se siente así ya, ¿no? Después de más de 20 años de hacer películas. Uh-huh. Y tiene que ver este cambio de actitud de los personajes por ahí con un poco que ustedes fueron creciendo también cuando hicieron la primera. De... Eran los niños. Uh-huh. Y bueno, definitivamente tiene que ver con esta cosa de pelear por lo que se quiere, ¿no? De repente, Revolución Tóxica, sí, son... Teníamos 17, perdón, en Plaga Zombie teníamos 18 años, éramos unos nenes, y todo lo veíamos como lo ven los personajes, ¿no? Como todo es terror y todo es lo peor del mundo y es tratando de escapar de la barbarie, ¿no? Como una cosa media infantil. Y Zona Mutante también es como el intento de algo, pero siguen escapando. También tiene algo muy adolescente y muy infantil. Y escapándose del peligro, ¿no? Es como. Y, ¿no? Y estos acá se transforman en hombres, digamos. Diciendo loco, bueno. Se pusieron los pantalones, ahora sí vamos, ¿no? Y creo que tiene que ver también con una parte de nuestra vida, naturalmente. Sí. Qué interesante. La película es un salto gigante. Yo no la vi todavía en el preestreno que hubo el año pasado, no la pude ver, pero es un salto importantísimo en todo lo que es efectos, tecnología. Uh-huh. Que con eso la diferencia es fundamental con respecto a las anteriores. Y sí, la verdad es que el salto de calidad que hemos tenido, también por, digamos, Plaga Zombie 1 contábamos con unos recursos de chicos de 18 años. En Zona Mutante contábamos con recursos de chicos de 20 largos, de 24, de 25. Y en Revolución Tóxica contábamos con recursos de personas de 30. Entonces, cuando contás con otro tipo de recursos, naturalmente, la gente que ya te rodea es profesional. La gente que se pone al costado tuyo y empuja del mismo carro... Lleva años en lo mismo, digo, en Revolución Tóxica contamos con la gente de Rabid, con la gente de El Pato Profesional, que es una productora portuguesa que nos cedió también dinero como para poder hacer la película. Contamos con apoyo de la Municipalidad de Morón, que nos cedió locaciones y lugares como para poder rodar. O sea, todo es mucho más grande. Y sí, los efectos especiales también. Que estuvieron a cargo de los chicos de Rabid, justamente, la verdad es que es lógico que todo haya sido más grande, ¿no? Berta, si tuvieses que agregarle algo o sacarle algo a la historia, ¿qué es lo que te hubiese gustado decir? Che, me hubiese gustado agregar esto y bueno, por falta de tiempo o cosas, no lo pudimos hacer. O podía suprimir algo, digamos. A ver... Estoy tratando de pensar en algunas cuestiones que van en la historia. Mira, Revolución Tóxica se puede ver como una película sola, ¿no? Vos ves Revolución Tóxica... Sin seguir la trilogía. Y si no viste Plaga Zombie y no viste Zona Mutante, uh-huh. Viendo Revolución Tóxica la entendés de cabo a Perfecto. Rabo, entendés de qué va, y entendés que son tres tipos, tres héroes que están en un pueblo encerrados por zombies y que tienen que pelear... y tienen un plan y ese plan es determinado y bueno, y pasa lo que pasa en la película. Claro. Yo no creo que le sume. Es muy reciente la película, claro, está, claro. Es como un bebé recién nacido. ¿Qué le cambiaría? Y nada. Sí. Nada, qué sé yo. El otro día me preguntaron algo parecido, pero con respecto a Plaga Zombie. Ajá. Y dije, Y mirá, ahora con Plaga Zombie 1 te puedo decir que sí, quizás cambiaría esto, cambiaría lo otro. Claro. Haría mejor esto, haría mejor lo otro, le daría más importancia a las actuaciones. Pero también es lo que es y lo que fue en su momento. Uh-huh. Porque si no, uno se transformaría muy fácilmente en George Lucas, ¿no? Claro. En decir, bueno, ok, agarremos Plaga Zombie, que también está bueno, ¿eh? Porque hace un billetote. Y yo encantado, ¿eh? Y yo encantado de agarrar Plaga Zombie 1. En 3D. En 3D, remasterizada, con efectos digitales de Industrial Light and Magic, todo el asunto, pero a pleno, yo encantado, buenísimo. Pero no es Plaga Zombie la que se estrenó, es una reversión de algo que ya existe, ¿no? Es como sería una especie de remix de Plaga Zombie. Claro. Y, que no está malo. Muy bien, Plaga Zombie Remix. Me gusta. Escuchen inversores. Ahora la versión esta que estrenaron, ¿es diferente o tiene algunos arreglos de la anterior que estrenaron en el Festival Rojo Sangre? ¿Era rojo? Sí, hay algunos cambios, sobre todo porque siempre llegamos con el culo en la mano para terminar las películas. Siempre. Naturalmente es como algo que. Es así y no hay otra forma de expresarlo. Siempre llegamos. Teatral como... vendría a ser, ¿viste? Que no, teatro. Literalmente, el culo en la mano. O sea, en este momento, mientras yo estoy hablando acá, Hernán y Pablo Ostrowski están haciendo la música de partes de la película. Increíble. Cuando faltan horas para el estreno. Sí, sí. Pero bueno, es así. Así se trabaja en el cine, pero la película va a llegar a estar. Online, va a estar en el Emergente y va a estar también en el Malva el día 30 a la perfección. Quiero hacer un paréntesis porque el año pasado, ¿no? Cuando vos estuviste acá en este mismo estudio, hablando también de un preestreno, dijiste exactamente lo mismo que ahora. Que vos cuando estabas acá estaban arreglando. Sí. Se la pasan arreglando y rearreglando y recontrarreglando. Sí, yo me la paso rascándome los huevos. Sí, vos paseando, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esa es la promoción que está bien también. Bueno, sí, es parte de la. Es parte de la obra. Le pones el cuerpo. Sí, digamos que si yo no estuviese acá en este momento y Pablo y Hernán no estuvieran. Trabajando en la película, yo no podría estar hablando de que el 30 vamos a tener una película. O sea, es una especie de trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Y cuál pensás que es tu fuerte en ese equipo y qué es lo que vos aportás, crees que vos aportás en Farsa, ¿no? Definitivamente la actuación. Es lo que sé hacer. No podría ser otra cosa. ¿Dirigí también dentro de las películas a los actores? No en este caso. No en Revolución Tóxica, porque ya los personajes están tan manchados de dos películas anteriores que. O sea, a mí basta para decir un chasquido de un dedo y digo, ¡hey, Bill! ¿Sabes qué? Sí, realmente creo que en Revolución Tóxica podríamos haber hecho. Y pongo la voz de John West. Al segundo, porque no es como ya está tan digerido eso. Pero sí tengo muchas ganas de dirigir, me gusta dirigir y quiero dirigir algunas cosas, algunos videoclips, algunos pilotos, alguna que otra publicidad. No Revolución Tóxica, no la saga de Plaga Zombie, que están dirigidas por Pablo y por Hernán. Pablo Paredes y Hernán Sáez. Uh-huh. Pero sí admito que yo soy como la cara más visible de Farsa muchas veces. Y eso me trae muchos beneficios y muchos problemas. Porque me trae muchos problemas en casa, digamos. Me trae muchos problemas en Farsa. En el sentido de que muchas veces soy como el bueno, ¿sos tan Farsa o no sos tan Farsa? O sos más vos que Farsa. Entonces eso son determinados problemas, ¿no? A veces. Durante estos días los vimos también a Pablo y a Hernán, si no me equivoco, en una nota en televisión. Sí, también estuvieron haciendo algo de promoción. Sí, Pablo y Walter estuvieron en TN. Uh-huh. Ahí estuvieron haciendo unas cosas con Federico Whitmire. Le estuvieron preguntando algunas cosas de la película. Fue muy gracioso de repente estar en mi casa. Y no tenía ni noción que iban a hacer la nota. O sea, de verdad, no tenía ni idea de que, en TN van a hacer una nota de Plaga Zombie. Ah, grosso, mirá, bien. Sí, a mí, además, hoy... Me sorprendí yo también, Hoy en la hasta preproducción... Hasta me grabé yo mismo, viendo la nota, diciendo, uy, boludo, mirá. Y después lo subí a mi Facebook como, grosso, sí, es verdad. Y esas son cosas que, viste, ya escapan a lo que uno puede creer o puede planificar o puede imaginar en algún momento de la vida. Es como ya el monstruo es más grande que uno. O sea, Frankenstein, el doctor Frankenstein somos nosotros cinco, los de Farsa, que ya son mucho más, ¿no? Pero, pero el monstruo creció a un nivel que yo jamás había pensado. Sí, eso hablábamos, eso decía, hablábamos en la preproducción, le contaba eso, le digo, el otro día estaba así haciendo zapping y veo Plaga Zombie y digo, wow, increíble, y me quedé viéndolo, y la verdad que está bueno porque eso le da una promoción, digamos, extra mucho más grande, ¿no? O sea, sí, es como mi abuela me llama por teléfono y me dice, ¿sí? ¿Están hablando de tu película? Sí, abuela, sí. No, ese es gratificante, debe estar bueno, ¿no? Sí, es gratificante, pero por otro lado también es muy extraño también. Claro. Es como, a ver, es gratificante, pero también se hace cotidiano. Uh-huh. Entonces uno ya empieza como a vivir con esto de, sí, no sé, recién vengo de ver la película de Coso. Claro. Y todo el mundo me preguntaba como, che, el 30 de la película, sí. Y estaba, no sé, hablando con Clemente Cancela y que te diga, che, el jueves venite a la radio. Sí, bueno, el jueves voy, dale, sí, a pleno, dale, listo, ya. Como empieza a ser cotidiano. Algo cotidiano, exactamente. Esto, o como, sí, te vi en TN. Pero, claro. Sí, no deja de ser flasheante, pero es cotidiano. Claro, por ahí para uno, que no, o sea, que miramos del otro lado, por ejemplo... O que estás empezando, te por ahí decís, wow, loco, mirá, estás con Andy, o tengo que llevar con este, por ahí, ya ha llegado un momento de tu trayectoria dentro del medio, ya no es tan shockeante, porque fue de a poco esto, no es que es de ahora, ¿entendés? Claro, definitivamente. Uno tiene que ir haciendo un camino, ¿no? Sí, sí. A veces el camino se va haciendo solo. Che, me preguntan acá desde la redacción cómo salió Vélez. ¿Cómo salió? Perdió. Jodiendo, la concha de la lora. Vi a uno que estaba ensangrentado. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí, perdió el 1-0 con un gol de Newell's en el último minuto, prácticamente. Una gran puta, leproso de mierda. Perdón. En la violencia en el fútbol. Presente, Juno. Vamos a recordar la fecha. Por favor. Y los cines en los que va a estar la película. Desde ya. Sí, el estreno mundial entonces es el 30. El 30 de marzo, pero si te gusta la friqueada profunda, el jueves, a partir de las 8 de la noche, en el Arte Cinema, que es el Arte Cinema, es el Gomón, ¿no? Creo que es ese mismo. Uh-huh. Correcto. A las 8 de la noche está Plaga Zombie, y a las 10 Zona Mutante, y a las 12 Revolución Tóxica. O sea, es increíble. De las 8 hasta las 2 de la mañana, como quemándote la gorra, como salir ahí y pensás que, digamos, que toda la zona de Congreso efectivamente está plagada de zombies. Pero si no querés todo eso, en el Cine Cosmos, UBA, a las 6 de la tarde, Revolución Tóxica. En el espacio, perdón, estoy tratando de leer, a las 9 de la noche, Revolución Tóxica en el Malva. Y a las 12, bueno, obviamente en el Cinema Arteplex. ¿Van a estar ustedes la función de las 18? Así es, vamos a estar en el Cosmos. Uh-huh. Y también vamos a tratar de llegar al Malva, vamos a ir como volando. Y lo más importante de todo esto es que... también vamos a estar en el Emergente, que ese va a ser como el lugar del epicentro de... Y después la fiesta, digamos. Claro. Como el Emergente lo vamos a saquear, digamos. Vamos a destruir sus arcas y todo, porque también vamos a hacer un evento muy interesante que es lanzar la película online. ¿Qué significa lanzar la película online? Solamente por 48 horas en nuestro canal de YouTube, que se llama www.youtube.com/farsaproducciones, todo junto. Ahí. Por 48 horas... Va a estar la película entera. Va a estar la película entera. O sea... Increíble. Que desde Tailandia hasta Berazategui, por poner una localidad, vas a poder ver Revolución por 48 horas. Y después sí, hay muchas más. Hay muchas más fechas. Sí, hasta fines de mayo. Hasta fines de mayo, hasta el 25 de mayo, Día de la Patria. Hay un montón de fechas, pero para eso chequen, por favor, sí, la página de Farsa, farsaproducciones.com.ar, o nuestro Facebook también, búsquenlo como Farsa Producciones. Así. Y ahí está todo. Bueno, Berta, muchísimas gracias. Nos ha ido el programa. Lamentamos que hayas venido a esta hora, que si venías a las 10 estábamos las 2 horas hablando. No, pero no podía, estaba con Burman. Es muy agradable hablar con Berta, gracias de verdad por haberte acercado al día de hoy. Gracias a ustedes porque son amigos y la verdad sentirme en Freeway es sentirme en casa, definitivamente. Muy bien, bueno, vamos todos el 30 a ver todas las películas, ¿verdad? Son impactantes. Bueno, nos vemos ahora sí la semana que viene con más You Know.